Estamos muy honradas con este premio, pero les pido que cada vez que hagan algo por los desaparecidos, que se les ocurra poner alguna plaquita con la que las madres no estamos de acuerdo, pero si ustedes la quieren poner, la pongan abajo, bien grande, pongan que este hombre, esta mujer, o estos hombres, estas mujeres, dieron su vida por la revolución, para una patria más justa, más libre y más soberana. Gracias. La universidad que nosotros queremos es esta universidad inteligente, es una universidad sensible, es una universidad embarrada, es una universidad comprometida. La universidad que nosotros queremos y que queremos que las madres nos sigan ayudando a construirla. Y por eso nuestro abrazo y por eso nuestro agradecimiento es la universidad de los 30.000, de los 30.000 compañeros que hoy, como siempre, están acá presentes. Muchas gracias, madre.